ya no me quieres. Me lo han dicho tus ojos. Partiré por la ruta que no tiene final. Vagaré siempre, siempre. Partiré sin enojos y mis labios sin besos cantarán un madrigal. Partiré canturreando mi poema más triste. Contaré a todo el mundo lo que tú me quisiste. Y cuando nadie escuche mis canciones ya viejas, detendré mi camino en un pueblo lejano y allí moriré.